sin condición. Y el que te hiere, allí a su lado siempre va el que te hiere. Cada alegría viene con su dolor. Nadie es tan bueno, nadie es tan malo, todos arriman la verdad a su lado. Las mañas de este mundo las conozco yo. El que te aprecia y el que te envidia comparten en tu mesa una silla. Es la misma tierra bajo el mismo sol. Porque sí, porque no, me lo he inventado yo. Dime tú la primera piedra que la tiró. Todos por el mismo camino seguimos andando, empujando. Si te duele, es hora de una vez que te enteres. Verdad y mentira, muy amigas son. Porque sí, porque no, me lo he inventado yo. Ahora dime tú la primera piedra, ¿quién la tiró? Todos por el mismo camino seguimos.